Reportaje especial. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende hacer reformas a la constitución política. La reelección presidencial y la posibilidad de que militares ocupen cargos públicos son dos de los cambios que plantea la iniciativa, respaldada por parte de la clase política, pero que también genera dudas. Volvemos a contactar a la periodista Tatiana Serrano, quien elaboró un reportaje especial sobre dicha propuesta. Presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma parcial de la Constitución Política de Nicaragua, que cambia 39 artículos y deroga 8 de la Carta Magna, entre ellos la eliminación de la segunda vuelta electoral, que los militares activos ocupen cargos en instituciones del Estado, la facultad para que el presidente dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley, la reelección presidencial y los nuevos límites con Colombia en el Mar Caribe, acordes con el fallo de la Corte Internacional de Justicia el 19 de noviembre del 2012. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional designó una Comisión Especial Constitucional, integrada por 5 diputados y 2 diputadas, entre ellos Irma Dávila, José Figueroa, Edwin Castro y Alba Palacio del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro del Partido Liberal Constitucionalista, Raúl Herrera y Javier Vallejos de la Bancada Democrática Nicaragüense. Los primeros consultados fueron representantes de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. La presidenta de la Comisión Especial y la primera secretaria de la Asamblea Nacional, diputada sandinista Alba Palacios, y el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, se refieren a la reforma. Acordaron todos como Consejo Supremo Electoral venir a respaldar la propuesta de reforma aquí ante la Comisión Especial. Tuvimos un intercambio sobre la experiencia en otros países sobre el tema de las reelecciones o no reelecciones. Hay 16 países de América Latina donde está contemplado esta figura y el tema de la mayoría relativa y el tema de las dos vueltas, que en realidad en la práctica nunca se ha utilizado aquí en Nicaragua, no ha sido necesario y además conlleva también a muchísimo costo para países muy pobres como los nuestros. Por el otro lado, se habló sobre la prórroga que se va a hacer a alcaldes actuales y concejales actuales para tratar de que quede establecido que en vez de 4 años son 5 años y asegurar a través de esta reforma constitucional que nunca se junten las elecciones presidenciales con las elecciones municipales o regionales para que cada una, ¿verdad?, tenga el perfil y el rol que le corresponde. De tal manera que con esta reforma pues se estaría garantizando que no van a coincidir las elecciones municipales o regionales con una elección presidencial. Se dio nuestra apreciación sobre lo que era el tema de la reelección. ¿Por qué tener miedo a que un pueblo decida si considera que la gestión de un presidente ha sido buena o ha sido mala? Si el pueblo va a depositar su voto por un presidente que ha hecho una buena gestión, pues que sea reelecto las veces que sea necesario, ¿verdad? Si un presidente ha hecho una mala gestión, yo le garantizo que el mismo pueblo, que el soberano, se va a encargar de castigar y no darle su voto a eso. El coordinador de la bancada sandinista y miembro de la Comisión Especial, diputado Edwin Castro, explicó que el artículo referido a militares que pueden optar a cargos públicos establece un receso en sus cargos mientras desempeñan una función pública. Yo quería dejar bien claro dos cosas que se han manejado mal y han tratado de confundir a las personas nicaragüenses. En primer lugar, el que esta constitución política da la elección continua. Eso es totalmente falso. La reelección está definida en Nicaragua hace más de 2 años con la sentencia de Corte Suprema plena. Por eso es que Daniel Ortega hoy es presidente. No es esta reforma la que está determinando la reelección. Fue el máximo tribunal constitucional de este país que determinó que es correcta la reelección. Y en segundo lugar, cuando hablamos de militarización de la administración, es también falsa. lo que dice la reforma constitucional, que militares en servicio activo pueden pasar a comisión de servicio. Cuando un militar activo pasa a comisión de servicio, pierde su rango militar, es decir, pierde su obediencia al mando militar. Se convierte en un civil y obedece al mando civil que corresponde a la institución. Tenemos dos casos ahorita, señores, que es el de la UAF. El director y el subdirector de la Unidad de Asuntos Financieros, que es una institución del Estado de Nicaragua que combate la narcoactividad y el crimen organizado, son dirigidas por el que estaba en ese momento de inspector del ejército, general de brigada, y por un comisionado mayor que estaba al frente de la unidad contra el narcotráfico. Ellos dejaron sus dos instituciones para ir a dirigir la UAF. Cuando ellos dejen de trabajar en la UAF, pues regresan a su condición de militar para que puedan conservar su escalafón y su tiempo para su jubilación. Después de ser consultado sobre la reforma constitucional, el general de brigada Leonel Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua, y el comisionado general Juan Ramón Gradis, inspector general de la Policía Nacional, apoyan la reforma a la Carta Magna. El Ejército de Nicaragua respalda plena y totalmente esta iniciativa de reforma constitucional. Muchas gracias. Preferimos no pronunciarnos en asuntos específicos o particulares por respeto a los miembros de la comisión especial dictaminadora, ya que a ellos les corresponde analizar, revisar y determinar, aprobar el dictamen de este proyecto de reforma. Para el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien además forma parte de la Comisión Especial de Consultas a la Constitución, las mejoras son necesarias, aunque hay algunos artículos en los que no concuerda, como el de los militares activos que puedan optar a cargos públicos. Yo pienso de que esas actitudes maniqueas, extremistas de la gente del PLI son las que hacen que las leyes en el país a veces tengan algunas contradicciones. No podés decir de entrada que vas a votar en contra de una reforma cuando todavía no la has revisado ni la has conocido. Estos señores están diciendo que se suprime la ley de amparo. En la reforma no se suprime el amparo ni la exhibición personal. Más bien lo que se hace es reforzar en una ley de justicia constitucional, dándole un rango también al recurso de habeas data y a los recursos por inconstitucionalidad. Están diciendo, estos mentirosos, de que en la reforma se elimina la necesidad que los jueces sean abogados. Es al revés. La reforma refuerza lo que dice la ley de carrera judicial, de la necesidad de que los jueces sean abogados. Yo no puedo decir que estoy en contra de la reforma, porque decir que estoy en contra de la reforma, estoy en contra de que se incorpore en la Constitución todo lo que tiene que ver con el nuevo mar territorial que tenemos. Estar contra la reforma significa que estoy en contra de buscar la equidad de género, de que las mujeres y los hombres tengan igual derecho de participar en política. Y hay una serie de artículos que necesariamente son positivos. Hay algunos que no, pero de entrada yo no voy a decir estoy en contra de algo que proporcionalmente es correcto. El presidente del Partido Liberal Independiente, Indalecio Rodríguez, dijo que el proyecto contará con el apoyo liberal, al menos en lo que se refiere al establecimiento de los nuevos límites del país en el Caribe. Yo entiendo desde aquí que habrá cosas que tendrán nuestro respaldo, que es la incorporación de los nuevos límites del territorio geográfico de Nicaragua. Esa es una tarea pendiente que además es una obligación, un mandato de la misma Constitución, de haberlo cumplido no ahora, sino que desde el momento en que tuvimos la sentencia favorable del Máximo Tribunal de Justicia de La Haya. El especialista en Derecho Internacional Mauricio Erdocia opinó que es correcto que el proyecto incluya los nuevos límites fronterizos de Nicaragua, que no solamente tienen fronteras con Costa Rica en el sur y con Honduras en el norte. Es fundamental hacer una reforma al artículo 10 de la Constitución. El artículo 10 de la Constitución contempla únicamente como países vecinos de Nicaragua a Costa Rica y Honduras, y por lado el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Sin embargo, aún sin sentencia, Nicaragua también limita con El Salvador en el Golfo de Fonseca y fuera de él, de manera que El Salvador tiene que haber figurado en todas las constituciones de Nicaragua con o sin fallo. Por otro lado, los territorios que han sido devueltos a Nicaragua Nicaragua, han sido reivindicados por Nicaragua y han sido reconocidos como nicaragüenses por la Corte Internacional de Justicia, también deben ser incorporados. Eso significa que Nicaragua tiene límites no solamente con Costa Rica, con El Salvador y con Honduras, sino además tiene límites, por supuesto, con Colombia, con Panamá y con Jamaica. En ese sentido, se hace necesario que en la Constitución de Nicaragua figure el fallo expresamente de la Corte Internacional de Justicia, cuyo párrafo dispositivo número 4 estableció los límites de Nicaragua con Colombia. Este fallo es el resultante de la demanda interpuesta por Nicaragua en el año 2001, que culminó con una sentencia que rompió con el meridiano 82 como pretendida frontera por parte de Colombia y amplió a Nicaragua hasta las 200 millas náuticas, ¿verdad? Con excepción de los espacios que en forma de herradura fueron otorgados a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a los islotes, y las 12 millas a Quitasueño y Serrana. Todo lo demás es de Nicaragua y debe ser consignado dentro de la constitución política del país. También hay que incluir el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia con fecha 8 de octubre del año 2007, que es el fallo relacionado con la línea que divide los territorios de Honduras y Nicaragua. Para reformar la Constitución de Nicaragua se necesita el voto de 56 diputados de un total de 93. El Frente Sandinista de Liberación Nacional cuenta con 63 votos asegurados, por lo que no necesita de alianzas con la oposición para su aprobación. En la siguiente ronda de consultas participarán integrantes de la Procuraduría General de la República, Ministerio Público y miembros de la Conferencia Episcopal. El informativo Voces Nuestras en alianza con En Pocas Palabras desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano.